El que me diga que no ha sufrido nunca en la vida por un amor es porque nunca se ha dirigido a los ojos lindos de una mujer. Que se enamore para que sufra y para que sepa lo que es querer. Para cuando se encuentre conmigo me refiera a todo lo mejor. Que se enamore para que sufra y para que sepa lo que es querer. Para cuando se encuentre conmigo me refiera a todo lo mejor. ¿Estás oyendo, Roberto de la Barrera? ¿Cómo se sufren los miles trabajos? Yo refiero a lo que me ha pasado en la tierra baja pa' enamorar. Para que vean los miles trabajos que yo sufrí por estar de tonto. Que he pasado barro a la cintura y agua al pescuezo pa' visitar. Y el mal pago que a mí me han dado es que las malvadas se van con otro. Toca bonita esa caja, Rugero Suárez, para que se divierta el mocho. Promesas que me han jurado. Cuando me abrazan me dan besitos. Yo disfruto de varios placeres. Con la que yo quiero ella no quiere. Y solo sufriendo a mí me han dejado.